Estación 10, regional, con destino Valencia. Estacionado en vía 10, regional, con destino Valencia. Estacionado en vía 10, regional, con destino Valencia. Estacionado en vía 10.